soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Mujeres machistas. Quiero ser tu florero. Me niego a presentar la cuestión de las mujeres machistas como la explicación final de que el machismo es producido por las propias mujeres que en su condición de madres educan a sus hijitos bajo lógicas de privilegio y que estos de forma inocente y sin responsabilidad alguna solo reproducen lo que sus madres les dijeron. Serán órdenes siempre tus deseos. Esa explicación, que es la más frecuente, termina volviendo a responsabilizar a las mujeres de todo. Convierte la cuestión del machismo en una cuestión de mera educación y costumbres y no en una cuestión de poder y privilegios de la que son responsables los hombres machistas en primera persona como detentores directos de esos privilegios. Porque tú sabes más de todo, quiero. Sin embargo, esta cuestión merece también un análisis urgente de las formas de machismo en las mujeres. Para entender el machismo como una relación amo-esclavo que se manifiesta en las mujeres de diferentes maneras. Básicamente, el machismo en las mujeres se presenta cuando una mujer asume la centralidad del hombre en la vida social como único eje posible. Entonces, ha introyectado el machismo como mecanismo de resolución, de comprensión y de sentido para todo. Pero bueno, esa es la explicación general. Lo que yo quiero de todas maneras ofrecerte es un mosaico de formas de comportamiento machista entre las mujeres para que nos vayamos ubicando. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Machi sobrevivencia. Viene de mujeres que lo que quieren es simplemente sobrevivir, por lo que han decidido responder pasivamente al machismo que las rodea, pensando que si no lo cuestionan, les irá mejor. Por ejemplo, son las mujeres que callan cuando una mujer en su trabajo denuncia acoso sexual, aunque hayan sido testigos de esos hechos. Son las mujeres que jamás reaccionarán ante un comportamiento machista, ni si es contra otra mujer, ni siquiera si es contra ellas mismas, porque pensarán que la pasividad les permitirá sobrevivir. Es mi sueño todo limpio. Machi reverencia. Son las mujeres que giran en torno a los hombres que las rodean, desde el portero hasta el jefe. Ellas son las que sirven el café. Son las que están pendientes de ellos y se esfuerzan por demostrarles esa dedicación hasta en la más mínima ocasión. Seguro que te has cruzado con una mujer de estas, una mujer que vive pendiente de servir a cualquier macho que la rodee. Eso se llama machi reverencia. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Machiplacencia. Son las mujeres que disfrutan únicamente de las relaciones con hombres. Ignoran a las mujeres, ignoran las opiniones de las mujeres que les rodean y se complacen en la vida únicamente con los hombres. Son, por ejemplo, esas mujeres que te dicen, comillas, siempre me he llevado mejor con los hombres. Ellos son más divertidos, o ellos son más inteligentes, o los hombres son mejores amigos, o las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Por lo general, se trata de mujeres incapaces de establecer relaciones de complicidad, de admiración o de amistad profunda entre mujeres. Machimaternas. Son las mujeres que ven en todo hombre un hijo, por lo que ofrecen comprensión las 24 horas del día. Pero no solamente comprensión, sino también socapamiento ante cualquier comportamiento del macho. Lo justifican, lo entienden, lo consuelan, haga lo que haga. Esas son las machi maternas, eternas madres del macho. Machi vigilancia. Son las mujeres que se dedican a vigilar a las mujeres que están desacatando el machismo. Las critican, las increpan y les hacen saber que hacen un recuento pormenorizado de todas sus desobediencias. Seguro que también te cruzaste con una de estas, o la tienes en la oficina, o la tienes en el colegio, y estás bastante harta de su machi vigilancia. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Machi protectoras. Son las mujeres capaces de identificar las debilidades del macho, pero para protegerlos y repararlos. No es que no identifican que el macho no es un ser fuerte, sino que es un ser débil. Estas machi protectoras serán las que, por ejemplo, los abrigan cuando quedan tirados en el suelo borrachos. Serán las que se levantan a hacerle su comidita, aunque lleguen a la madrugada. Son las que los consuelan cuando sufren decepciones amorosas, escuchándoles horas y horas sobre las traiciones de esas malas mujeres. Esas son las machi protectoras. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Machi defensoras. Son las mujeres que hacen de abogadas del hombre. Las que siempre recordarán que hay mujeres malas o que hay mujeres violentas y que hablarán en defensa de los hombres en toda ocasión. Aunque ustedes no se lo crean, nosotras que somos feministas, nosotras que ofrecemos 3.300 formas de servicio cotidiano a las mujeres, todavía nos encontramos en nuestro camino con machi defensoras que nos vienen a decir: ¿y por qué no para los hombres? Y pobres los hombres. ¿Y por qué los hombres necesitan no sé qué y no sé cuántos? Esas son las machi defensoras y las hay en abundancia. Es mi sueño, todo limpio. Machi financiadoras. Hay cualquier cantidad de machos que no necesitan un banco para financiar su vagancia, para financiar sus caprichitos. Las machi financiadoras son las mujeres que hacen de banco para los hombres. Son las mujeres capaces de generar recursos. Ellas pueden ahorrar, apretarse el cinturón, pero para financiar los estudios de ellos, los caprichos de ellos, las necesidades de ellos, dejando de lado sus propias necesidades y las necesidades de las mujeres que las rodean. Entonces tú verás, por ejemplo, un tipo bien trajeado, súper engordado, bien elegante, al lado de una madre empobrecida, con su mandil, mal vestida, y dices: y este es el hijo. Y encima no es un hijo que sea vestido ni engordado con su plata, sino que lo ha hecho con la plata de su madre. Esas son las machi financiadoras, las que hacen de banco para el macho. De mayor quiero ser mujer poderosa. Pero no crean, hay más categorías. Aquí vienen las machi resignadas. Son las mujeres que identifican el machismo, pero responden con resignación. Se repiten todos los días que esto no va a cambiar nunca y que hay que aprender a vivir y convivir con ello. Son las mujeres escépticas, que no creen en sí mismas ni en ninguna otra mujer y que no hacen el más mínimo esfuerzo por rebelarse. Son, pues, resignadas, machi resignadas. Metidita en casita yo te espero. Pero también, y aquí viene otra categoría, hay las machi oportunistas. Son mujeres que han decidido sacar una ventaja personal del orden social machista, por lo que ofrecen sumisión al macho a cambio de prebendas. Se muestra más sumisa, más complaciente, menos crítica o más adaptable. Se muestra funcional a las necesidades del macho, pero a cambio de algo. Son las mujeres que cuando una mujer denuncia un acto de machismo, irán a declarar a favor del macho para restaurar el prestigio social del macho. Por ejemplo, a ver, entre las machi oportunistas hay muchas diputadas, o diré, entre las diputadas hay muchas machi oportunistas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. Estas son algunas de las formas de machismo que he ubicado yo entre las mujeres. Seguramente se me pasaron muchas. Quizás has encontrado tú otras formas de machismo entre las mujeres. Lo primero que te digo es, aléjate de todas ellas. Porque así como un machista no cambia, porque el machista no cambia, una mujer machista no cambia tampoco. De ya entre muchas de las categorías que te he planteado, no digo que son mujeres que no se han dado cuenta del machismo, sino que se han dado cuenta del machismo y se han funcionalizado al machismo. Por eso ellas no cambiarán y solo se dedicarán a devorar tu energía. Aléjate de todas ellas. Y por supuesto, si has encontrado otras formas de mujeres machistas o de machismo entre las mujeres, haz tú tu propio recuento. Estar en bata y contar a las vecinas las tres.